La verdad es que yo no quería predicar hoy día, hermano. Porque uno como humano piensa humanamente. Y yo dije, la palabra que Dios me dio es demasiado importante para que la escuchemos cuatro gatos mojados que vamos a ser los que vamos a ver hoy día domingo en la mañana. Y me equivoqué. Gloria al Señor. Gloria al Señor que me equivoqué. ¿Ya? Yo creo que ustedes están aquí porque este mensaje es para ustedes. Es lo que Dios quiere que escuchen. Y creo que están los que tienen que estar. Así como en una oportunidad Gedeón tenía 32.000 hombres en su ejército y Dios se los fue mandando para la casa hasta que finalmente le dejó solamente 300. El 10%, el diezmo le dejó, el diezmo del ejército. Y esos 300 Dios los dejó porque le dijo, son los que han bebido del agua y la han lamido, la han langüeteado, ¿verdad? Y no pusieron la rodilla en tierra para beber. Y hoy día yo quiero hablar del Espíritu Santo, hermano, y una de las figuras del Espíritu Santo es precisamente el agua en la Biblia. Y en un principio yo pensé que el mensaje, y por eso tampoco quería mucho predicar, porque yo dije, este es un mensaje verdaderamente golpeador. Pero la verdad que Dios me dio vuelta la tortilla y me dijo, no. Al contrario, me dijo, es un mensaje esperanzador, es un mensaje de esperanza, es una promesa, me dijo, que yo estoy siempre dispuesto a cumplir. Entonces, bueno, entremos en materia, pues, hermano. ¿Qué más? Entremos en materia. La primera cosa que el Espíritu Santo, hermanos amados, es una persona. Dios es persona, el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, los que saben matemática, como conclusión de eso, no me acuerdo cómo se llama ese teorema, ¿verdad? Pero si Dios es persona, si el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu Santo es persona. ¿Qué significa que sea persona? Significa que tiene intelecto, que tiene emociones, que tiene voluntad. Significa que puede expresarse, significa que habla, significa que actúa. No es una energía, no es una fuerza poderosa, no es una influencia, no es nada de eso. Es una persona maravillosa. Desgraciadamente, la más desconocida de la Trinidad de Dios. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque es la persona que está con nosotros y más aún, está en nosotros. Cuando Cristo dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, estaba hablando de Él en la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está en nosotros y el que nos sirve de comunicación, de ancla, de vía directa, de teléfono rojo, si ustedes quieren, de banda ancha, con el mismo trono celestial donde está el Padre y donde está el Hijo sentado a su diestra. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos míos, el Evangelio de Juan, capítulo 14, ponlo por favor, Davidito, verso 15 al 27, habla de esto. Si me amáis, guardad, sigue nomás, porque es larguito. Pone todo el capítulo 15, por favor. Ah, ya, ok, sigue. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Sigue. Al Espíritu de verdad, ese es el Consolador, ¿verdad? Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y hay algunos cristianos, y esto tengo que decirlo, que tampoco le conocen mucho, incluso más, le temen. Pero le temen con temor, con miedo, no con el temor que se debe tener a Dios, que es un temor respetuoso, ¿verdad? Mas vosotros le conocéis, dice el Señor, porque está con vosotros y será en vosotros. Y ese en es sumamente importante. Sigue. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros o vendré a ustedes. Sigue. Aún un poquito y el mundo no me verá más, Pero ustedes me verán porque yo vivo y vosotros, ustedes también vivirán. ¿Por qué, hermanos míos? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios es sobrenatural, hermanos queridos. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida sobrenatural. Cristo fue bien específico cuando habló con Nicodemo, ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero una cosa es ver. Y más adelante le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y son dos cosas. El reino de los cielos podemos verlo. Pero lo importante es que entremos. Entremos, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, y esto me lo dijo el Señor, algunos de nosotros, y yo me incluyo, ¿verdad?, vemos el reino de Dios y nos conformamos con eso. Vivimos o vemos cómo la presencia de Dios se derrama y cómo hay momentos de adoración profundos, realmente en que la presencia de Dios es prácticamente tangible. Pero dice el Señor que hay algunos que lo vemos, pero que hay otros que no entran o que no entramos. Lo importante es que veamos y entremos en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, insisto, es sobrenatural, hermano. Dios quiere que vivamos una vida sobrenatural. No solamente cuando estamos en la iglesia, sino que todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un milagro? ¿Cuándo fue la última vez que vimos moverse poderosamente la mano de Dios en cosas absolutamente cotidianas? Pregunto. Pregúntese usted. Porque eso es un poco lo que Dios quiere que hoy día nosotros podamos analizar. Cuando llegamos a fin de año, ¿verdad? Como estamos a fin de año, es época de balances. Casi todos los que pasamos acá adelante hicimos un pequeño balance. Es bueno que hagamos también un balance de nuestra vida espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un enfermo sanarse milagrosamente? ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien y sentimos que poder salía de nuestra boca? Voy a contar solamente un caso, ¿verdad? Cuando yo hice clases en INACAP, yo le predicaba a mis alumnos, y no estoy hablando en tiempo pasado porque ahora no lo haga, sino que estoy refiriéndome a una época de mi vida. Y había allí un tipo que era esotérico y que era incluso medio brujo, y yo siempre le hablaba. Y cuando yo le hablaba a ese hombre, yo sentía que poder salía de mi boca. Y él en más de una oportunidad me dijo: cada vez que tú me habláis, yo me siento mal porque tú me robas la fuerza, me decía. Cuando tú me hablas, me siento mal físicamente, me siento débil. Y eso es sencillamente por el poder de Dios. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace es investirnos de poder. Algunos símbolos del Espíritu Santo en las Escrituras. El fuego, por ejemplo. Lucas capítulo 3, verso 15. La versión internacional dice: la gente estaba a la expectativa y todos preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan el Bautista. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Alabado sea el Señor.